Pedro Ferro, ¿no? Al error del rival, como recién el Ramuspe, para aprovechar alguna situación. Intenta ataca Racing, pero está descaseada, radio centro, está el gol, entra Babón y cabezazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Racing, gol de Racing, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gonzalo Baloni.